Hola a todos mis queridos escuchantes de Mi Modo de Vida Saludable. Soy Margot Tomé, creadora del blog mimododevida.com, una apasionada de la comida saludable y del deporte desde que tengo 10 años. Leo todo lo que cae en mis manos sobre fitness y nutrición. No lo puedo evitar. En este podcast voy a contarte cómo consigo que mi familia y yo comamos siempre de forma saludable, a pesar de que no me gusta cocinar. Te cuento mis trucos para ahorrar tiempo en las gestiones diarias, cómo cocinar sano para 5 en poco tiempo y cómo hacer ejercicio a diario y algunas de las aplicaciones y herramientas modernas que me facilitan la vida. Puedes solicitar una sesión de coaching nutricional si quieres que te asesore personalmente en mi web mimododevida.com. Voy a hablar de la grasa. El tema de la grasa es un asunto que a veces es absurdo discutir con la gente. Es mucha aquella que opina al respecto y reducen a cero el consumo de grasa, y esto de por sí es necio y absurdo. Ten en cuenta que la principal fuente de energía de nuestro cuerpo es la grasa. Así que, ¿qué sentido tiene reducir el consumo de grasa a cero? Es como si tuvieras un automóvil y pretendes dejar de echarle gasolina por cualquier argumento falaz. Nuestro cuerpo no solo utiliza la grasa como fuente principal de energía, de hecho la utiliza para generar ciertos efectos como una sensación de saciedad, lo que hará que por necesidad física no debas comer tanto y tan seguido. Si consumes grasa, tampoco te vuelvas loca. No significa que vayas a atiborrarte de frituras. Si debes consumir grasa, debes consumir además grasa buena. Esto significa evitar grasas vegetales estilo margarina o, por ejemplo, aceite de girasol. Una de las grandes falacias de la actualidad en manera de alimentación es que si el origen de un producto es vegetal es automáticamente mejor y nada más alejado de la realidad. La producción de grasas vegetales como la de girasol, soja o maíz trae consigo la incorporación de una cantidad de químicos que no resultan nada beneficiosos para nuestro cuerpo. Así que mira a un lado y busca la grasa que tenga un origen más natural. Hablamos en primer lugar de frutas como el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva, el aceite de coco y las grasas animales. Aunque no lo creas, es mucho más sano que un plato de patatas fritas, tomarte grasa, tomarte aceite vegetal y tomarte bacon o lo que se llama tocino de cerdo a cocido, por ejemplo, que te puedes encontrar en una laconada. Este asunto de la dieta y que las grasas son buenas tiene mucha relación con la cetosis, y sé que es una de las barreras que hay que derribar cuando quieres hacer una dieta cetogénica. La cetosis, siguiendo la línea anterior respecto al tema de la grasa, es un estado corporal llamado cetosis que se consigue con las dietas cetogénicas y se puede conseguir reduciendo el consumo de carbohidratos y aumentando el consumo de grasa y proteínas. Hay que tener presentes ciertos principios e investigar un poco sobre el tema para evitar un efecto rebote desfavorable. Si eliminas por completo el consumo de carbohidratos de tu dieta y lo compensas con grasa y proteínas, lo más seguro es que vayas a quemar muchísima grasa, sientas más energía y te sientas bien. Pero en contraparte, o en contraposición, ocurrirá que al mínimo consumo de carbohidratos va a haber una asimilación exagerada de estos y engordarás más de lo que esperabas, y eso no lo queremos nosotros, ¿verdad? También puedes hacer una dieta cetogénica sin querer adelgazar. Pero bueno, en este caso la mayoría de la gente lo que se apunta para hacer una dieta cetogénica es para perder algunos kilos. La dieta cetogénica se utiliza también, por ejemplo, y funciona muy bien en los casos de epilepsia. Hay formas de producir un estado de semicetosis y se puede hacer simplemente reduciendo el consumo de carbohidratos. Lo reduces a un 20 o 25% de lo que es tu dieta Y de este modo siempre estarán carbohidratos presentes en unos niveles aceptables. Esto lo puedes hacer consumiendo algunas frutas como plátano, banana, que te ayudan a recargar el glucógeno hepático y los carbohidratos que tienes en el cuerpo. Si hay un mínimo de glucógeno en tu cuerpo, este podrá tomar energía de los hidratos de carbono y no tendrás el equilibrio suficiente y no recurrirá a la grasa, no quemará grasa para producir energía. Así que si quieres hacer una dieta cetogénica, tienes que eliminar los hidratos de carbono. Pero si lo que quieres hacer es una dieta saludable, baja en hidratos de carbono, no vas a pasar a quemar grasa ni a recurrir a las cetonas para conseguir energía. Si sigues tomando hidratos de carbono como fruta, vas a hacer una dieta baja en hidratos de carbono, puede que saludable, puede que no, pero no vas a entrar en cetosis. Tu cuerpo va a seguir consiguiendo la energía gracias a los hidratos de carbono. La diferencia, la gran diferencia con la dieta cetogénica es que tienes que consumir menos de un 20% de tu dieta habitual, solo un 20% o 20 gramos de 100 de hidratos de carbono. Y el resto tiene que ser sobre todo grasa y proteínas. Ahora bien, muchos se preguntan, pero si el consumo de carbohidratos es lo que me hace peso en el estómago, ¿cómo voy a hacer si cada rato me da hambre? Y aquí es donde ocurre la magia. El incremento en el consumo de grasa y proteínas activan los cuerpos cetónicos del cuerpo y mejoran la respuesta mitocondrial. Como resultado, tendrás una constante sensación de saciedad, por lo que sentirás cada vez menos esa falsa sensación de hambre constante que produce el mal hábito de comer poco muchas veces al día o el consumo constante y en grandes cantidades de carbohidrato. Tú, cuando dejas de comer carbohidratos, aunque te creas que es la pasta lo que te llena o las patatas lo que te llena, cuando comes grasa te llena mucho más. El problema de comer, además, pasta, arroz, patatas, es que ese hidrato de carbono desaparece mucho antes de tu organismo y vuelves a tener hambre. A todo esto hay que sumarle también que vas a tener, cuando haces una dieta cetogénica, más energía y también vas a tener necesidad de consumir esa energía. Así que si está en tus planes hacer ejercicio, apuntarte a un plan de entrenamiento, esto te resultará en extremo útil, ya que el consumo de energía a nivel corporal se convertirá en una necesidad casi innata, sin darle tantas vueltas al asunto, sin estar posponiendo para cada lunes el inicio del entrenamiento. Crear un hábito de entrenamiento en este estado de cetosis es muchísimo más fácil que con una pereza eterna pegada a las posaderas por comer hidratos de carbono. Hasta aquí mis consejos para hacer vida saludable en este entorno insaludable. Tengo muchos más. A lo mejor tú tienes alguno que te funciona y quieres dejármelo en los comentarios. Te aseguro que será muy bienvenido, siempre me gusta aprender. Si quieres saber más de cómo yo me las ingenio para comer sano y hacer ejercicio con poco tiempo disponible, te invito a que te suscribas a mi blog, mimododevida.com. Ya sabes, suscríbete al blog o a mi podcast y activa las notificaciones para que te avisen de los nuevos capítulos. Pero hazlo ahora porque después te vas a olvidar. Puedes también dejarme una reseña y algún comentario bonito. Esto es todo por hoy, mis queridos escuchantes. Este podcast ha llegado a su fin. Si quieres ver la versión en vídeo, puedes hacerlo en YouTube, en el canal de Margot Tomé. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por escucharme y hasta luego.